Viruje, Regañón, Sudestada, Siroco, Levante, Matacabras, Los 40 Rugientes, Solano, Sorguiñaiza, Tramuntana, Simún, Fogoni, Foen, Chinook, Mistral, Cierzo, Chamal, Matsubori, Chergi, Jarmatán, Bora, Santa Ana, Lu, Black Roller, Cantaril. Muy bienvenidos a Olvida tu Equipaje. Esta tarde para hablar del viento y de los vientos con Fernando Barbero. Muy buenas tardes, Fernando. Hola, buenas tardes. Bienvenido una vez más a Radio Utopía, a Olvida tu Equipaje. Bien hallado tú y nuestros oyentes. En el 107.8 en la FM y en www.radioutopia.es. Bueno, para hablar de tus libros, de tus cosas, de tus asuntillos, ¿no? Y también nos acompaña Matías Escalera, que viene a, bueno, que te conoce, que te ha traído básicamente un poco así, a ver si te dejabas entrevistar y saber algunas cositas de ti. Nos hemos traído. Nos habéis traído. Buenas tardes, Matías. Buenas tardes, gracias, Armando. Pues tenía aquí una biografía tipo solapa, ya sabes. No sé si quieres que lea algo de eso. Pero bueno, tú eres un has sido un currante, has sido escritor, has sido músico, has sido poeta, eres poeta, ¿no? Ahora diremos otra cosa que también eres, porque entre los libros que has publicado de ensayo como anarquista, que también eres, ¿no? Sí. Está Anarquistas Vengadores, de Guerras y Revoluciones, Breve y Somera Historia del Anarquismo, Precedentes, Impulso Anárquico, Historia del Pensamiento y Acción Ácratas, y luego ya como poeta tienes La Magdalena de Bukowski, Bosques, Montañas y Gente. Creo que este era el libro de los haikus, ¿no? Este último que he mencionado. Así es. Y el último que has publicado, que ya te has dado al marketing y al negocio, eso lo es. Has dividido en dos partes. Eso que es. Se llama El viento, los vientos, ¿no? Sí, así es. Cuéntanos un poquito este título. Porque, bueno, antes del título. Sí, el título. Cuéntanos el título. El título y por qué este tema, ¿no? No es fácil de explicar, pero bueno, ya que estamos, me invento cosas. Yo tenía entendido que los poetas son hábiles en el uso de la palabra. Sí, sí. ¿No? Y eso es lo que vamos a intentar hacer esta tarde, ¿no? Hagámoslo. A mí siempre me ha fascinado el viento. Yo, además de todas esas cosas que has dicho, en pasado, aunque yo siento que sigo siendo todo eso, trabajador, anarquista, músico, todo eso sigo siéndolo. Además, soy montañero, voy a la montaña. Naturalista, iba a decir yo. Sí, pero sobre todo montañero. He escalado, ya la roca no escalo, pero vamos, hago ascensiones en nieve y hielo, etcétera. Bueno, me gusta la montaña. Y en la montaña he sufrido, disfrutado muchas veces del viento. El viento me parece un elemento muy peligroso. Muchas veces no nos damos cuenta del peligro que tiene, incluso caminando por una ciudad puede arrancar algún trozo de una cornisa, etcétera, etcétera. Y siempre, siempre me ha fascinado el viento. Y he leído mucho sobre él y he visto muchas veces el viento, aunque parece que no se ve, se nota perfectamente. Y tenía la idea de escribir algún libro sobre el viento. Pero bueno, me salió la vena poética y se me ocurrió escribir, tomar vientos de todo el mundo y escribir un poema sobre todos ellos. Un poemario. Eso es. Un poema. El nombre del viento, porque los vientos tienen su nombre. Sí, lo sé. Todos los que he dicho yo antes son los que aparecen, claro, en este libro, ¿no? Claro. Es que y luego hay otro, perdóname, Fernando, hay otra segunda parte que está. Te sí. digo, como que eres pasto del marketing y del sí. capitalismo. Y estoy de acuerdo contigo, absolutamente, por supuesto. ¿Y que habrá otros vientos también? ¿O cómo sí, es sí, sí. Este es el volumen 1 y poner ahí, si el editor ha puesto ahí volumen 1, no es nada más que una promesa. Pero bueno, espero que pero se cumpla. Pero la otra parte está ya escrita también. Está ya escrita. Yo en realidad tomé, me parece que fueron 50 vientos. Y como se ha traducido en el mismo volumen al árabe, es decir, por una parte se abre de derecha a izquierda y por otro de izquierda a derecha, está en español y en árabe, pues el editor estimó que iba a ser demasiado grueso el libro, bastante inmanejable, y propuso hacer dividirlo en dos volúmenes. Uh-huh. Y así es como lo hemos hecho. Uh-huh. Aquí son 25 o 26 poemas, vientos, vientos, poevientos, como lo queramos llamar, y al principio escribí una introducción sobre lo que significa el viento. El viento debemos tener en cuenta que es el causante de la climatología, según desde donde sople el viento, y si hubiera aquí un pastor, ojalá, de ovejas, no de los otros, nos podría... Bueno, puede ser de vaca. Sería un vaquero. Vale. Y si es de cabras, cabrero. Bien, un cabrero, un vaquero, un pastor, nos podría indicar perfectamente que en su valle, cuando el viento viene del sur, es que va a hacer calor o frío, y cuando viene del este o del oeste va a llover, etcétera. El viento siempre indica la climatología y la modifica también. Entonces, uh-huh, es algo fascinante para mí. Y uh-huh, lo que he hecho ha sido introducir, hablar del viento en casi todas sus en todos sus ámbitos. Hablo, por ejemplo, de la Torre de los Vientos que hay en Atenas. Hay un lugar que es la Torre de los Vientos, una torre octogonal donde están los 8 vientos más importantes, y esa torre tiene, me parece que 2.000 años, y ahí está, con los nombres de los vientos, el norte, el sur, en griego, y lo pongo como ejemplo. Hay muchísimos ejemplos sobre la relación del ser humano con el viento. Uh-huh. Antiguamente, sobre todo, existía muy, muy, muy, muy relacionada, ¿no? Y sobre todo, la gente del mar. En Cádiz, la gente de Cádiz, cuando va a salir a dar un paseo o a trabajar, siempre se asoma a la ventana, habrá algunos que no lo hagan, para saber, viendo el árbol que tienen enfrente, para saber de dónde va a soplar el viento, si va a ser poniente o levante. Y en razón de ese viento va a ser su día, eso lo tienen clarísimo, en temperatura, en lo desagradable o agradable que sea, etcétera. Y eso es lo que he querido plasmar, tomar vientos y hacer los poemas. Los que son algo nerviosos se subirán por las paredes. El farmacéutico se quedará sin remedios para el dolor de cabeza y se acabarán los ansiolíticos. Ojalá no haya pillado a nadie escalando, ojalá. Repite otro parroquiano, quitándose la chaqueta. Después leemos este poema que me interesa, ¿no? Ese poema habla del Fogen. Sí, efectivamente. Yo lo he dicho mal, seguramente, ¿no? Muchos sí, de ellos, ¿no? Pero vamos, ansiolíticos, remedios para el dolor de cabeza, sí, el viento, sí, como fuente de buena y de también de mala salud. Sí, ¿no? Sí. El viento Fogen, el efecto Fogen, ahí hablo del viento cuando está soplando en los Alpes, que de ahí viene la denominación, pero efecto Fogen hay en muchos lugares. Aquí mismo, en Madrid, cuando el viento viene y golpea contra la Sierra de Guadarrama y contra la Sierra Norte, normalmente es frío y húmedo. Cuando golpea con las paredes de esa sierra, cuando va elevando se va perdiendo el frío y va perdiendo la humedad. Y cuando llega a la parte al sur, a Madrid, ya viene más cálido y sobre todo más seco. Y además, aquí no es muy fuerte, pero sí es desagradable en algunas ocasiones. Ese es el efecto Fogen. En algunos lugares del mundo, si alguien comete un delito cuando está soplando el viento, este efecto Fogen, pues tiene atenuante. Es decir, que si alguien quiere matar a alguien, sabe que el mejor momento es, ¿no? El mejor momento, no le caiga una... Eso es, que le van a caer 3 o 4 añitos menos. No, me estaba acordando, según hablabas, ¿no?, de algo que me comentó alguien que sabía de esto, y es que cuando en Madrid nieva, no es cuando viene la borrascada del norte o el frío del norte, sino cuando viene del este, ¿no? Sí. O de la zona más de Cuenca y de por ahí, ¿no? Claro. Y es cuando realmente cae nieve en Madrid, claro, ¿no? Cualquier montañero o cualquier caminante de la montaña, no me gusta la palabra senderista. Tampoco. Cualquier caminante de la montaña. Es una modernez, ¿no? Sí, yo estoy en contra de las moderneces. Soy un antiguo. Bien. Cualquier caminante de la montaña, cualquier estudioso de la montaña, sabe, por ejemplo, que si alguien quiere subir a Peñalara y está nevando, hay una niebla enorme, hay hielo, si deja el coche en Cotos, normalmente se hace así, bueno, pues retrocede, se sube al coche y se va a la Pedriza, que está a tiro de piedra del lugar donde ha estado primero, pues encontrará que ahí el clima es seco y que se puede escalar o caminar perfectamente. y es al ladito. Ese es el efecto Foggen y ese es el efecto que en la Sierra de Guadarrama se produce continuamente. Te invito a que empieces, si quieres, a que leamos algo, Fernando. Si ¿sí? no lo haces tú, lo haré yo, ¿no? Tú. Pues yo quería leerte ese poema, ¿no? Fenomenal. Y luego te comentaré alguna cuestión que me ha llamado la atención del libro, ¿no? Foggen, ¿no? Dos alpinistas han cerrado su tienda de campaña junto a la gran roca que les ha protegido en la fría noche. Se han dirigido a la cara norte que quieren escalar. El Eiger, con sus 1.800 metros de muro, les espera. Hay un moderado viento norte que se detiene. Cortés en la montaña, formando minúsculos remolinos, sopesan los dos hombres la posibilidad de regresar, pero los días de entrenamiento les disuaden de la idea. Inician la escalada, después de preparar todo el material. Cuando la masa de aire arrecia, aún controlable, casi en secreto, sin que los escaladores lo adviertan, sube de velocidad e intensidad y asciende hacia la cumbre. El Foggen va acercando a sus víctimas y éstas trepan por hielo y roca. Van repitiendo los gestos aprendidos, agarrar las presas con las manos, progresar en esa vertical, pasar la cuerda por el mosquetón, gestos que les protegen. En un descanso, en una repisa, se sienten zarandeados y de repente temen, tienen miedo y deciden bajar. Las maniobras para rapelar son sencillas, pero requieren toda su atención y se concentran. Preparan una cuerda doble que pasan por un fuerte resalte y lanzan al vacío los extremos. Por allí descenderán a la base. Es su única oportunidad de salir con vida de la aventura. Para iniciar la bajada se sueltan de la cuerda que les une. En este preciso instante, una ráfaga de más de 100 kilómetros les arranca de la pared. Al principio les parece que se sujetarán, que no habrá problema, que su habilidad les retornará a la vida. Pero no. El primer golpe es con una protuberancia pétrea. Luego golpean con toda suerte de obstáculos, pero ya no importa, están muertos. Y Axel y Amo quedan uno junto a otro en un corredor de hielo y nieve. Un lugar precioso para descansar de tanto ajetreo montañero. Al otro lado del macizo hay un pueblo turístico. Y el dueño del bar sirve unos cafés a los clientes. Hay que prepararse, dice mirando al cielo. Parece que el Foggen se nos va a meter y ya sabéis. Los que son algo nerviosos se subirán por las paredes. El farmacéutico se quedará sin remedios para el dolor de cabeza. Y se acabarán los ansiolíticos. Ojalá no haya pillado a nadie escalando. Ojalá, repite otro parroquiano, quitándose la chaqueta. Que tiene también un carácter narrativo en sí, buena parte de este libro, ¿no? Sí, así es. Es un la dificultad, además, la dificultad inherente a mi persona de escribir poesía, que la tengo enorme, la dificultad de escribir sobre un determinado poema, un viento en este caso, reside en que los vientos se comportan igual que los ríos. Nacen en un lugar, mueren en otro y discurren por otro sitio. Entonces, para escribir un poema sobre esta circunstancia, pues no puede ser un poema demasiado lírico o no sé cómo llamarlo. Y sí que tenemos que entregarnos un poco a esta faceta narrativa, discursiva y alejada algo quizá de la poética de lírica. Y alejada también de otras temáticas que tú has cultivado, como es el tema social, político, ¿no? Sí. Que es una, en esto sí que me ha llamado un poco la atención, aunque en el libro de bosques, montañas, gente y tal, ahí también había algo de esto, ¿no? Sí. Yo soy una persona que no soy capaz de especializarme o de monocultivar algo. Se me hace difícil. Entonces continuamente cambio. No es que cambie de chaqueta, permanezco igual, ¿no? Pero de repente me apetece hacer algo diferente. Y bueno, en este poemario, igual que en Bosques, también creo que subyace ahí lo social también en algunos aspectos y lo político o contrapolítico, lo libertario, lo anarquista. Pero claro, el primer poemario, es decir, En la Magdalena de Bukowski ahí sí que se revela perfectamente estas facetas, ¿no? De social, rebelde, revolucionario. Una cosa que me ha llamado la atención también, Fernando, es la ausencia de puntos, ¿no? No sé si es porque en mi versión no salen, ¿no? O, pero lo que tú me has mandado, no hay puntos al final de los de las vamos a llamar las estrofas, ¿no? ¿Y esto? Es que no sabía dónde ponerlos. Se los llevó el viento. Entonces, estuve por poner un montón de puntos abajo de al final de la página y que cada, uno ponga el punto donde quiera. No, creo que un poema, en mi opinión, no debe de llevar punto porque no se termina el poema. Cuando alguien lee un poema ya es suyo. Ya no es de la persona que lo ha escrito, sino de la persona que está leyéndolo. Entonces, de alguna forma simbólica, no pongo puntos porque quiero dar esa impresión de que el poema está abierto y que es propiedad de quien lo lea, simplemente. Y además, los vientos fluyen sin obstáculos. Si llego a saber eso, lo digo. Matías, gracias. Bueno, Matías, ¿no? Que no sé si tú le quieres preguntar algo a nuestro amigo. No, va bien. Está saliendo lo esencial, ¿no? De su magnífico libro, ¿no? Quizás el apuntar y o abundar en que es un libro en espejo, porque está traducido al árabe y entonces es un libro que en realidad son dos libros. Además, con unas ilustraciones extraordinarias, ¿no? De Noemí, ¿no? Gómez, de Noemí, Gómez Posada. Gómez Posada, que es unas ilustraciones preciosas. En realidad, el objeto libro es precioso. Es una pequeña obra de arte, ¿no? Uh-huh. Y sí, y yo le preguntaría el cómo se le ocurrió la idea esta de que este libro en concreto tuviese su versión en árabe, ¿no? Bueno, a mí también me interesa todo, nada me es ajeno. Y me gustan mucho otros mundos. No, nunca considero a los otros. Creo que somos lo mismo. Entonces he viajado muchísimo por Marruecos, he ido al Sáhara. Voy a ir dentro de poco otra vez a los campamentos saharauis. Me interesa mucho ese mundo árabe, africano. Entonces, se me ocurrió como una, pues, yo creo que había bebido a lo mejor dos o tres cervezas y no debería haberlo hecho, no sé, el caso es que ese mismo día estábamos en Sigüenza, habíamos presentado el libro anterior. ¿Te ibas a decir en Sichuan o algo así? ¿Perdón? Creo que ibas a decir en Sichuan o algún sitio así árabe. Sí, sí. En Sigüenza. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Un giro ahí de Guadalajara. Estaba, sí, claro, Guadalajara. Entonces se me ocurrió hablar de este libro, ¿no? a la persona, a Noemí, que es quien hace las ilustraciones de aquel libro, lo hizo y este también, y de la persona, una persona excelentísima, Pablo Ricci, que es quien lo diseña. El diseño de este libro era muy difícil, y lo maqueta. Entonces les hablé después de presentar el libro, tomando algo. Oye, mira, tengo algo escrito sobre esto, ¿qué tal si echáis una ojeada? Y los dos apuntaron, sí, sí, vamos con ello. Y yo le dije, ¿y qué os parece si se hace de esta forma? Aprovechando que en árabe se abre el libro, se escribe de derecha a izquierda y se abre el libro de izquierda a derecha, ¿por qué no hacer el mismo libro con los dos idiomas? Y los dos se engancharon rápidamente porque los dos están... ¿Quién ha traducido esto? Pues ha dado muchas vueltas la traducción, pero al final lo tradujo un compañero que es profe de la Universidad de Barcelona, que yo no he llegado a conocerlo, porque él es de, a ver si lo digo, es palestino. Uh-huh. Y cuando terminó de hacerlo, de hacer la traducción, parece ser que se fue a Gaza. Uh-huh. Y no sabemos nada de él. Él se llama Hosni Milat. Uh-huh. Y ha hecho un trabajo maravilloso, creo que muy difícil. Vale la pena que dediquemos una palabra a homenajear a los hermanos palestinos, ¿no? Sí, que están así sufriendo es. Ahora mismo, y posiblemente tu traductor ha sufrido también la violencia. Sí, Del Estado de Israel, ¿no? Desafortunadamente no sabemos nada de él. Sabemos que se fue a Gaza. Y efectivamente, ¿por qué no hablar una vez más de lo que todos sabemos? Cómo un Estado asesino se emplea a fondo para destruir la vida de un montón de gente humilde que no ha hecho nada más que vivir allí. En directo y por televisión, ¿no? Terrible. Oye, nos quedan unos minutos que podemos dedicar, si quieres, a que tú nos leas algunos poemas, un par de poemas, si quieres, ¿no? Vale, sí. Me ha llamado la atención mientras que buscas, ¿no? Yo te iba a decir que muchos de estos poemas lo que hay es la descripción del viento y luego al final, en la mayoría de los poemas, cómo al humano, al ser humano esto le afecta, ¿no? Cómo al poblador de la zona esto le perturba, le perjudica o le beneficia, ¿no? Sí, he incluido algunos amigos, algunos amigos, entre ellos a Matías le he metido en un viento. A Carlos de Aureu también. Y a más gente, yo mismo me he metido en un poema, porque eso es lo que creo que hay que hacer, creo que debo hacer énfasis en ello, ¿no? Uh-huh. La relación directísima del viento y las personas. Y en muchos, esa es la esencia un poco del libro, ¿no? Sí, yo creo que sí. En muchos pueblos, en muchos valles, el viento es un vecino más. Desagradable a veces, agradable otras, porque influye en la ganadería, en la agricultura. Porque si el viento no trae lluvia, la agricultura, lo que se cultiva, se agosta. Pues adelante, si te apetece. Pues mira, voy a leer un poema sobre un viento que yo creo que en Cataluña, por supuesto, y en Baleares lo disfrutan, sufren, pero que cuando alguna persona que no es de allí ha viajado a estos lugares, también lo ha tenido en cuenta. Yo creo que nos daría tiempo a que leas dos, Fernando. Si bueno, venga, pues, Tramuntana. Si hay un viento famoso y temido, es la Tramuntana. Desde el Languedoc viene gritando en el idioma occitano. Sacude ropas y enseres en el Rosselló francés y catalán y cruza el Mediterráneo después de abrillantar el Ampurdán. Describe un enloquecido curso que galopa desde un hueco entre el norte y el noroeste, estrecho pasadizo encajonado y se deja sentir en las Islas Baleares, entre el mar y la montaña donde una sierra toma su nombre de detrás de los montes. La gente de Narbona, Nimes, Béziers o Montpellier la teme, pero se siente orgullosa de poseer un viento que la posee. Los gerundenses y barceloneses de la costa la consideran una amiga. Algo incómoda, sí, pero fuerte, leal y persistente, como ellos mismos. Es perseverante, puede soplar durante horas y días enteros. Pone a prueba la entereza mental y la firmeza física de los moradores, la fortaleza de árboles, plantas y animales. Y su terrible velocidad zarandea las casas mejor construidas. Este es La Tramuntana. Muy bonito. Y bueno, por abrir. Bueno, pues sí, voy a leer uno portugués, en el que está nuestro amigo Carlos de Abreu. Un saludo a nuestro amigo Rayano, un abrazo, compañero, un hermano. Abrazo. Bueno, Cantaril se llama. Carlos de Abreu piensa un poema mientras canta el cantaril. Tras los montes, recibe el viento sureño que ha atravesado media Portugal. El aire ha acariciado castillos, lagos y montañas y se extiende por la terra transmontana. El río Duero se estremece y su piel se estría. Podrá contar al mar que un viento que le cantaba le ha abrazado con amor. Sopra cantaril, solta os vois y deita de a dormir. Muy bien. Pues muy bien. Porque también quiero decir también que hay un prólogo escrito en portugués por Carlos, que también se ha publicado en portugués, de Carlos de Abreu, que una buena amiga. ¿Viene en la edición? Sí, en este viene. Y una buena amiga la ha traducido al castellano. Una amiga portuguesa, Selma, que si nos está oyendo, bueno, pues un beso muy grande a Selma. Una cosa que yo no quiero dejar de decir es que esto lo ha publicado, paréntesis, ¿no? ¿O tiene relación con paréntesis? No, no, no, paréntesis, pero no. Sino Atlántico, ¿no? Océano Atlántico, que sí. Que es la misma que publica Aparentes. Sí, Aparentes, sí, ¿no? Y que tú sigues siendo Fernando Barbero, el que hace los talleres. Y Matías también y está Matías también, y unas cuantas personas. Pero tú eres el que hace los talleres de literatura en los centros penitenciarios, ¿no? En los talegos. En el talego de Alcalá. De hombres y de mujeres. De hombres y de mujeres, ¿no? Sí, así es. Y que tiene también este mismo formato de que han tenido otros libros de paréntesis, ¿no? Vamos sí, sí, porque el editor es un tipo muy cuidadoso, Julio Martínez, que hace las cosas bien hechas. Como ha dicho Matías hace un momento, como objeto, ahora que se acercan estos días de la Navidad, como objeto... Como había un anuncio cuando yo era chaval que decían, practique la... ¿Cómo era? Se me ha olvidado por completo. Practique la elegancia social del regalo. Pues eso, regalen ustedes poemarios, por favor. Pues sí, muy buena idea. Nos vamos, Fernando. ¿Nos vamos ya? Nos vamos ya. Pero si esto ha sido cortísimo. Pero intenso. Se les va a hacer muy corto a los oyentes. Nunca se sabe qué es mejor, ¿no? Ah, es verdad, lo bueno si breve. Nunca se sabe. Y lo malo si breve parece bueno también. Hasta pronto. Igualmente, hasta muy pronto. Gracias. Salud. The young man's hammer drives a bun. It's hammered up. He waves and the crowd waves back. One lap victory roll, a gladiator's circle, the taker of the day.